pensar, ¿será que yo no te gusto o me quieres enamorar? Tú no tienes cara linda, ni tienes en qué privar. Lo único que tú tienes es la forma de mirar. Oye bien, no te dé tanto la coba, que eso te queda mal. Tú piensas que eres bonita y equivocada, tú siempre estás. No te dé tanto la coba, que al fin y al cabo no vale nada. Tú piensas que eres bonita y equivocada, tú siempre estás. No te des tanto la coba, que al fin y al cabo no vales nada.